En este lado de la ciudad no corre el viento ni cae la lluvia. En este lado de la ciudad hay un niño con su juguete. En este lado de la ciudad hay un niño con su juguete. En este lado, por allá, hay una casa. Salió una vieja y dice: la vieja tiene puestos los lentes. La vieja dice: ¿qué es esa casa? Salen dos niños con el juguete. Salí de acá, ¿qué haces acá? Agarra las armas, agarra las armas. Pasaba una persona repartiendo volantes con un aviso de computación. Hincha pelota, yo me voy de acá. Me tomo el palo, agarro la bici. En este lado de la ciudad hay una mina que está caliente. Viejito loco, vení para acá, toma los lentes, tomate un vino, que vino feo, que olor a mierda, que olor a pata. Cuando el niño vuelve a su casa, agarra un libro y no lo lee, se sienta arriba y se pone a tomar. Y se pone a tomarse una leche.